Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Topo. Aquí ha empezado el Rocktubernio, aquí ha empezado vuestra cita semanal con el mejor rock. Hoy tenemos un programa muy especial con un invitado muy especial porque, Marcelo, hoy vamos a entrar en terrenos pantanosos, ¿verdad? Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la audiencia. Hoy, efectivamente, vamos a dejarnos llevar por las opiniones y las prescripciones de un amante y experto buceador en las arenas y en las corrientes del blues que traemos hoy aquí, recién venido. Bueno, hace unos días ya llegó del festival de Hondarribia y le hemos pedido que venga hoy al Rocktubernio para que pues nos haga una selección de la suya y nosotros pues bueno, pues vamos a estar aquí frente a frente dejando que el mojo trabaje por nosotros. Buenas noches, señor V, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal va todo? Encantado de estar con vosotros un año más. Esto que se va convirtiendo ya en una tradición, el monográfico del blues, uno al año que no hace daño. Que no hace daño, sí, señor. Es una buena regla para este programa en el que, pues eso, damos siempre cancha a todos los estilos anejos al rock and roll, a todas las manifestaciones que se mueven ahí dentro de esta cultura alta y baja que tanto nos gusta. Y hoy, pues eso, el blues está ahí presente, ¿no? Presente con una persona y un músico de inmensa categoría como el que ha abierto hoy el programa y oportunísimo que suene esta noche en el Rocktubernio, ¿verdad? Así es, Marcelo. La primera canción que ha sonado es de Johnny Winter en homenaje a su reciente fallecimiento el 16 de julio del 2014 a los 71 años, el cual tuvimos la oportunidad de gozar hace poco en Zaragoza, sí. ¿Verdad, Miguel? Ahí estuvimos, ahí estuvimos. En el Teatro de las Esquinas, en un pedazo de concierto, ahí en primera fila, con toda la sapiencia de este monstruo, de este hombre albino, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues que Dios lo tenga en su gloria. La verdad que se le veía ya cascadete. Sí, si recuerdan, lo llevaban al escenario, iba ayudado por un hijo, previsiblemente. Y bueno, hemos abierto una canción de él y bueno, ya vamos a continuar con otros temas. Efectivamente. Bueno, ahora que vamos a escuchar. Pues chicos, oye, esta canción está elegida por mí. ¿Qué es ese disco tan grande que tienes ahí? Me he traído aquí un vinilito del bueno de McKinley Mongarfield, más conocido como Muddy Waters, el cual con su banda en el año 1960 actuó en el Festival de Newport, ahí en New Jersey, por lo menos. Estados Unidos, ahora similar. Se me ha ido hasta el cielo, donde se celebra este festival americano que va por su... Que va por su 60 edición, que no está nada mal, ¿eh? Empezó en el año 54, ahí fue donde... Ahí hay muchísimas anécdotas. Festival, antes estábamos comentando una, ¿verdad, compañero? Hombre, sí, siempre sale la misma anécdota cuando hablamos de Newport, porque es una anécdota inagotable y es aquella referida a Bob Dylan, que bueno, ya la volveremos a seguramente contar una en anécdota, otra ocasión. Exacto, conocidísima. Sí, muy conocida. De momento nos vamos al año 1960, cuando Muddy Waters y su banda actuaron en este festival, y lo que va a sonar es la primera canción del álbum, la canción con la que empezaba aquel concierto. Esto es I Got My Brand on You y este es Muddy Waters en vinilo. Muddy Waters. Muddy, come on. I want to thank you, ladies and gentlemen. This is a brand new one we made you call I Got My Brand on You. That ain't nothing you can do. bride on you. Well, you may go away and leave me, but I declare you can't stay. You're gonna come running home, baby. Certain power, but when I kiss you, darling, I'll stamp it in your heart. I got my brand on you. I got my brand on you. That ain't nothing you can do. I got my brand. Nothing he can say, but shake his head, baby, you know, and slowly walk away. I got my brand on you. I got my brand on you. That ain't nothing you can do. I got my brand. Ahí estaba Muddy Waters con su banda actuando en el festival de Newport, que se celebra, que antes no me salía, en Rhode Island. Ya va por su 60 edición. Esto que ha sonado es I Got My Brand On You. Y hemos empezado con dos monstruos del blues, Johnny Winter y Muddy Waters. Y ahora el invitado, señor V, nos contará qué es lo que va a sonar a continuación. Qué va a sonar ahora después de esta gloria de Chicago que nos traes ahora. Bien, pues vamos a seguir con Chicago, ¿verdad? Pero cambiamos de género y nos vamos al género femenino. Y para ello nada mejor que contar con Zora Young, una mujer a la cual pudimos gozar de ella en el año 2012 en el Festival de Hondarribia y que ha colaborado con todos los grandes de Albert King, B.B. King, Buddy Guy, etc. Entonces vamos a escuchar de ella la canción Better Off With The Blues, que su título lo dice todo, Mejor Con El Blues. Claro que sí, sin duda, eso siempre. Pues ahí va. Been gone. I had time to myself. I haven't even tried to find admit that I miss you sometimes. Not a day goes by that you don't cross my mind. But at the same time, Esto es el Rock Tubernio de Radio Topo. Aquí estamos con el señor V dejándonos mecer por los aromas blueseros. Estupendo para este momento del año. Acabas de volver, decíamos, de Hondarribia. ¿Qué impresiones nos has traído este año? Bueno, la verdad es que Hondarribia siempre da gusto volver, al menos una vez al año, y un festival gozoso. Un festival cercano, familiar, el cual os invito a todo el mundo, ¿verdad?, a que vayáis a conocerlo por lo menos el año que viene. El año que viene digo que será el décimo festival, con lo cual... Igual se prepara alguna, ¿ok? Habrá un cartel bastante enriquecido. Uh-huh. Este año se ha notado un poquito de recorte, pero bueno, ya... Pero ha sido variado, ¿no?, igualmente el cartel. Ha sido variado, ha habido evidentemente la chapela del premio Hondarribia 2014 ha correspondido a Taj Mahal, uh-huh. Toda una institución en el mundo del blues, uh-huh. así como luego ha habido variedad de música como Godmull, uh-huh. como Memo González, etcétera, diferentes artistas. Incluso Steven Seagal, ¿no? Y Steven Seagal, a ese no llegué porque fue un jueves, evidentemente. Steven Seagal, aparte de dar golpes, que tenemos, aparte de dar golpes, blusea, y tanto es así que tiene la segunda mejor colección de guitarras de blues del mundo. Ah, con lo cual el hombre, con más sensibilidad de la que a priori aparenta, ¿no? Efectivamente. ¿Y la primera que la tiene? La primera, que está claro que la tiene. Marcel lo sabe. Que diga el catedrático. Oye, señor V, una pregunta. Bueno, una cosa que yo creo que la audiencia debería saber. Todos los conciertos de este festival son gratuitos, ¿verdad? Así es. Es uno bastante interesante. Muy interesante. Todos los conciertos, tanto en las plazas de la localidad, este año fue en la Plaza Arma, como abajo en la Calea San Pedro, como en el escenario de la venta son tres conciertos seguidos, a partir de las 9 de la noche hasta las 2, son todos absolutamente gratuitos. O sea que hay conciertos repartidos por todo el pueblo. Así es, durante el día, luego también está la paella popular, la barbacoa popular, es decir, es una inmersión en el blues, desayunas con blues, comes paella con blues, la siesta con blues, es todo permanentemente... Los pinchitos con los tierras los con blues. Los pinchitos con blues, efectivamente. Tanto es así que, bueno, se llena de... Al lado está Hendaya y en la... Enfrente vienen en el barquito famoso que ya comentamos el año pasado. Las francesas. Pero es que, verdad, franceses y francesas. Fundamentalmente me fijo en francesas, ¿verdad? No sé por qué, pero... O sea, todo con blues, se ama con sí, blues. Sí, sí. Y fijaros, cuando acabó el concepto de Taj Mahal, uh-huh. la cola era tan larga que había una cola, pues no sé, pues igual de 100 metros de gente que quería volver a Hendaya, de propio. Uh-huh. Pues comentabas... Lo de Taj Mahal, ahora vamos a escuchar sí. precisamente a este artista singular que ha pasado pues una mala época, pero no sé, ¿cómo lo viste de forma? Bueno, lo vi bien de forma, tocó con una formación clásica de bajo, batería y él es un multiinstrumentista, uh-huh. Capaz de tocar cualquier instrumento. Él se puso al piano, guitarra, mandolina, el dobro, vale. etcétera, con una enseñanza y una maestría, vamos, uh-huh. inigualable. Pues vamos a escucharlo, a Taj Mahal. ¿Qué canción vamos a escuchar? La canción de Stagger Lee, una canción que es un clásico del folk americano del siglo XIX, bueno, que tiene su fundamento y del cual se han hecho infinidad de versiones. Esa es una canción con el dobro que va a tocar Taj Mahal, y una muy reciente que a lo mejor a la gente le puede conocer más es una versión que hizo Nick Cave, uh-huh. And the Basses. Uh-huh. Pero bueno, esta es la versión que tiene Taj Mahal, la canción Stagger Lee. Stagger Lee

a long ways off. From here, los vientos de Chicago nos han impulsado hacia otros territorios más atmosféricos, como el que representa Joe Henry, que acaba de sonar ahora con esta canción titulada Bellwether, perteneciente a su disco del año 2009, Blood from Stars. Y bueno, pues Joe Henry, que es un productor muy recurrente en el rock, en el folk, en el blues de los últimos años. Suyo es la producción del disco más popular de Solomon Burke. Producciones también para Alain Toussaint, para, por ejemplo, Lisa Hannigan, la irlandesa. Música muy variada que cabe toda ahí en las propias canciones de Joe Henry. Además es cuñado de Madonna, ¿no? Comentabas antes. Sí, está casado con la hermana de Madonna. Perdón, ¿y eso? Sí, sí. Además, le ha compuesto alguna canción a Madonna. Y le compuso una canción que precisamente tocó aquí en la Casa del Loco cuando pasó hace pues unos años. Y en este disco... es su disco, digamos, más Tom Waits, ¿no? Porque hay a ese sonido clásico, pues ahí se insertan pues unos sonidos pues también quizás un poco más aleatorios. Hay de repente pues unas atmósferas que parece que te sacan de la canción. Y bueno, como dato también adicional, pues comentaremos que se deja acompañar en este disco por músicos versátiles que se mueven con igual habilidad por las aguas blues, rock y jazz, como por ejemplo el Jay Bellarose, el batería, o por ejemplo Mark Ribot a la guitarra eléctrica y otras cuerdas de este Blood from Stars de Joe Henry. Y ahora, señor V, después de esta disertación sobre el gran Joe Henry, ¿qué nos tienes preparado? Creo que vamos a sonidos un poco más hardrockeros, ¿verdad? Sí, vamos a avanzar en el tiempo, ya acercarnos en el siglo XXI, y nos vamos a centrar en Joe Bonamassa. Hombre, un artista... Fantástico artista, sí, señor. Artista con un fantástico apellido, Bonamassa. Bonamassa, el cual la biografía dice que a los 7 años ya sabía tocar blues perfectamente y a los 12 era telonero de B.B. King. Con eso ya está dicho todo, ¿verdad? Y tanto que sí. Entonces hemos elegido del disco de la balada de Joe Henry, precisamente la primera canción que da título al disco, precisamente la balada de Joe Henry. Vamos con ella. Una canción que a mí me encanta. Ahí va. Tell 'em why I'm gone. Take this hammer, carry it to the captain. Tell 'em I'm going home. I don't want your cold iron shackles round my leg. I don't want your cold iron shackles round my leg. Thank you. John Henry, 'cause it won't kill me. Give me the hammer to kill John Henry, 'cause it won't kill me. John Henry in the battle of sinners and saints. Efectivamente, estás escuchando el Rock Tubernio de Radio Topo, ese programa que puedes encontrar todos los... ¡Grítalo, Miguel, grítalo! ¡Grítalo! Puedes encontrarnos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.4 90.8 del dial. Y después de Joe Bonamassa, nos vamos al año 1968 con un artista y sobre todo con un álbum que forma parte de lo que es el embrión de lo que luego fue un estilo artístico como es el heavy metal. Hablamos de Jeff Beck y su mítico Truth, su álbum de debut con la Jeff Beck Band. Un álbum absolutamente maravilloso e irresistible que tenía, bueno, en la que el Jeff Beck estaba arropado por otros fantásticos artistas como a las voces, nada más y nada menos que Rod Stewart, al bajo, nada más y nada menos que Ron Wood. Menuda panda, compañeros, ¿verdad? Madre mía. El señor V y yo ya sabemos por dónde nos quieres llevar sí, ahora. Sí. Bueno, pues vamos a pinchar una canción de este álbum que tiene un título absolutamente sugerente como es Blues Deluxe. Es un blues clásico muy chulo y ahí va, para toda la audiencia del Rocktubernio. Thank you. know too much about love, people. But I've got it esa sensación de que no quieres que termine la canción. Señor V, ve aquí pues un disco de Guadalupe Plata, algún otro disco de algún artista bluesero del estado. ¿Te ha servido Hondarribia un poco para testear cuál es el estado del blues en el estado interior? Sí, precisamente Guadalupe Plata era el grupo elegido para traer una canción de ellos, pero mi chico me ha quitado el disco. Entonces, vaya por Dios. Tengo la portada. Ese pequeño cabroncete está siempre ahí dando por saco. Entonces, porque verdaderamente lo vimos en el SLA Festival el 5 de julio en Zaragoza. Uh-huh. Y una vez más, esa impronta del blues pantanoso llegó muy, muy dentro. Muy dentro es un grupo verdaderamente para verlo en directo. Blues pantanoso y sureño, pero de aquí, sí, del sí, estado. Pantanoso de aquí, de Úbeda, porque ellos son de Úbeda, uh-huh. De Jaén, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en su defecto, vamos a poner una canción de un grupo de aquí de Bilbao. Que es como veteranos que llevan ya 12 años ya de trayectoria, se llaman los Traveling Brothers, y una canción propia que se titula I Like It, del disco A Blues Experience, Live from Café Anchoquia. Hay buenos grupos aquí de blues, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora comentamos Guadalupe Plata, que es un estilo pues más personal, digamos, alejado de cosas un poco más estándar, pero también tenemos bandas clásicas como las que has citado o grupos inesperados como el que vimos hace poco contra Blues aquí en Zaragoza, ¿no? El grupo en el bar El Zorro, uh-huh. Saludos a nuestra amiga Inma, ¿verdad? Hola, Inma. Vimos un jueves inesperadamente un grupo que se llama A Contra Blues de Barcelona. A Contra Blues, eso que, es. Además actuaban el jueves 11 de julio, actuaron en Hondarribia Blues, un grupo que se destaca porque que sus conciertos duran 180 minutos, así, nada más. O sea, no hay más, no hay término medio. 3 horas de concierto y ya está. Con mucho soul en la voz del cantante y versiones incluso, Miguel, de Triana. Efectivamente. Sí, sí. O de Mucho Muchacho, el rapero. Ahí estuvimos, efectivamente. Vamos, pues, como hemos comentado antes, con la canción I Like It del grupo Traveling Brothers. Vamos allá. Vamos a seguir con un clásico nuestro que vamos a tocar por primera vez. Just feel the rhythm, baby, yeah, and let your body move. Just feel the rhythm, honey, and let your body groove, groove, groove. You are the door that I got the key. Forget the rules and let yourself be. Let's get it on now, baby. Work out somebody. Now with a your body move. Ooh, oh. Just feel the rhythm, honey. Bueno, pues sigues escuchando el Rock Tubernio en este especial blues que toca en la noche de hoy. Yo creo que muy apropiado, muy bien acompañados por nuestro colaborador y colega, señor V, que es el que nos va a presentar al siguiente grupo, un grupo al cual Marcelo y el señor V lo habéis visto en alguna ocasión, ¿verdad? Bueno, un grupo o un artista. Un ¿no? artista, un artista, sí. un guitarrista. Contarnos. Sí, elegante y versátil como poco, Robin Ford, ¿verdad? Así es, un guitarrista al cual tuvimos la oportunidad de verlo un par de veces ya en el Festival de Jazz de Zaragoza, con diversas formaciones, y un guitarrista excelso, con Fender propia, y bueno, que es una delicia escucharlo. Y sobre como si no hiciera nada. Efectivamente. Y sobre ello, el último disco que ha sacado al mercado, un disco titulado A Die in Nashville, y del cual pues vamos a escuchar, yo creo que hemos elegido por unanimidad la tercera canción, ¿verdad? Sí, yo creo, nos gusta el título. Sí, yo creo que sí, es lo que me decías anoche, Miguel. En Drinking Beer No More. ¿Y eso quiere decir? No, esto pues es un... Más o menos, ¿no me deis más cerveza? No, bueno, es una especie de oración, ¿no? Esa oración que hacemos, la oración que hacemos todos antes de irnos a la cama. Efectivamente. Bueno, pues ahí va Robin Ford, la penúltima canción de la noche de hoy. I've had a thing for the hop, think it might have to stop. Ain't drinking beer no more. We do the work of months, could lead to so many drunks. Ain't drinking beer no more. It's time I turn this boat around. Keep gaining pound after pound. I'm going back to shore. They ain't drinking beer no more. A little bit mean. Ain't drinking beer no more. She used to call me my sweet, now she just says, hey, me. Ain't drinking beer no more. It might have been alright in my youth, but she's telling me the beer's the truth. It's time I close that door. No more. I'll do what's best for me and turn to herbal tea. Say goodbye to that fuzzy glow. Oh, no. Go to feel like a fighter, walk a whole lot lighter. Ain't drinking beer no more. Pass on the meat and treat, eat greens and fruit of the sea. Ain't drinking beer no more. I used to dress myself in style. Bueno, Marcelo, desgraciadamente esto se acaba, ¿verdad? Esto se acaba. Ha estado, vamos, el Mojo ha estado trabajando a tope. Sí, en el Delta se lo estaban vendiendo todo. Señor V, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros y esperamos que el blues siga expandiéndose por la ciudad. Eso es. Siempre nosotros ahí portando la llama del blues por donde quiera que vayamos. Sobre todo el señor V, que es un firme defensor de este estilo y de este modo de vida y que siempre... lo considera en todos los escenarios y todas las situaciones donde esté el blues, ahí está el señor V. Así es, Marcelo. Vamos a despedirnos con una canción que pertenece a la banda Los Super Seven. Nos vamos a despedir con un rollo tejano. Uh-huh. Yo creo que os va a gustar. Los Super Seven es un colectivo musical por el que pasan músicos de Caléxico, de Los Lobos, de Texas Tornados, fomentando esa música que aflora ahí en la frontera de Texas y de México, y siempre contando con ilustres invitados, como es el caso de esta canción titulada I Live the Life I Love. Yo, como tú, señor V, vivimos la vida que amamos y que cuentan con la voz principal para la ocasión de Delbert McClinton. Vamos a escuchar este tema de los Super Seven y nos escuchamos la semana que viene, Miguel. Que será el último programa de la temporada. El último programa de la temporada, pues eso, hasta la siguiente, realmente, donde volveremos con nuevos proyectos y nuevas aventuras. Y pues eso, más historias que contar y que escuchar. Exacto, yo también le quiero dar las gracias al señor V por haber estado acompañándonos la noche de hoy. Le emplazamos hasta la siguiente ocasión en la que le apetezca pinchar y venir por aquí a la madriguera a pinchar buena música. Tomamos nota. Y bueno, hasta el próximo miércoles. Ahí les dejamos con los Super Seven. Adiós, amigos. Hasta el próximo miércoles. I love and I love the life. Tomorrow night. for love and I love the life.